sábado 14 de enero de 2017, reunión Yoga de Síntesis, aforismo de Patanjali. Consiste en obtener la visión del alma y en eliminar los obstáculos. 3. Los obstáculos que traen dificultad son avidia, entre paréntesis, ignorancia, el sentido de lo personal, deseo, odio y apego. Avidia, ignorancia, es la causa de las demás obstrucciones, ya sean latentes, en proceso de eliminación, de superación o en plena actividad. Sí, avidia es la condición en que se confunde lo permanente, puro, bienaventurado y el yo con lo transitorio, impuro, doloroso y el no yo. 6. El sentido de lo personal se debe a que el conocedor se identifica con el instrumento del conocimiento. 7. El deseo de apego a los objetos de placer. 8. El odio es aversión a cualquier objeto de los sentidos. 9. El apego es intenso deseo por la existencia sensorial inherente a toda forma. Es la propia perpetuación y es conocido hasta por los más sabios. 10. Cuando estos 5 obstáculos son sutilmente conocidos, pueden ser superados mediante la actitud mental opuesta. 11. Las actividades de los obstáculos deben cesar por el proceso de la meditación. 12. El karma tiene sus raíces en estos 5 obstáculos y debe fructificar en esta vida o en una posterior. 13. Mientras existan las raíces o samskaras, entre paréntesis, fructificarán como nacimiento, vida y experiencia, y su resultado será placer o dolor. 14. Las simientes o samskaras traen placer y dolor si sus causas originantes fueron el bien o el mal. 15. El hombre iluminado considera que toda existencia, entre paréntesis en los 3 mundos, es dolor debido a las actividades de los Budas. Estas actividades son 3, produciendo consecuencias, ansiedades e impresiones sublimadas. 16. El dolor puede ser evitado antes de producirse. 17. La ilusión de que el perceptor y lo percibido son una y la misma cosa es la causa, entre paréntesis, de los efectos que producen dolor, que debe evitarse. 18. Lo que se percibe tiene 3 cualidades o lagunas: sattva, rajas y tamas. Sattva es ritmo o equilibrio, rajas movimiento y tamas inercia. Y está compuesto de elementos y órganos sensorios. Su empleo produce experiencia y eventualmente liberación. 19. La división de los gunas o cualidades de la materia, entre paréntesis, son cuatro: lo específico, lo no específico, lo insinuado y lo intocable. 20. El vidente es conocimiento puro, gnosis, aunque puro, observa la idea presentada valiéndose de la mente. 21. Todo lo que es, existe para bien del alma. 22. Para el hombre que ha alcanzado la yoga, unión, ya no existe el universo objetivo. No obstante, sigue existiendo para quienes aún no se han liberado. 23. La asociación del alma con la mente y con todo cuanto la mente percibe produce la comprensión de la naturaleza de lo percibido y también la del perceptor. 24. La causa de esta asociación es ignorancia o avidia, y esto debe superarse. 25. Cuando la ignorancia llega a su término debido a la no asociación con las cosas percibidas, se obtiene la gran liberación. 26. El estado de esclavitud se supera manteniendo una perfecta discriminación. 27. El conocimiento o iluminación alcanzado es séptuple y se obtiene progresivamente. 28. Cuando los métodos de la yoga han sido practicados con constancia y se ha vencido la impureza, tiene lugar el esclarecimiento que conduce a la plena iluminación. 29. Los ocho métodos de yoga son los mandamientos o yama, las reglas o nijama, la postura o asana, correcto control de la fuerza vital o pranayama, abstracción o pratyahara, atención o dharana, meditación o dhyana y contemplación o samadhi. 30. Inofensividad, veracidad, no hurtar, continencia, no ser avaro, constituyen yama o los cinco mandamientos. 31. Yama constituye el deber universal, sin tener en cuenta raza, lugar, tiempo o emergencia. 32. La purificación interna y externa, gozo, ardiente aspiración, lectura espiritual, devoción e isvara constituyen nijama o las cinco reglas. 33. Cuando se tienen pensamientos contrarios a la yoga, deben cultivarse los opuestos. 34. Los pensamientos contrarios a la yoga son ofensividad, falsedad, hurto, incontinencia y avaricia, ya sean cometidos personalmente, obligando a otros a cometerlo o a probarlos, o surgidos de la avaricia, la ira o el engaño, ignorancia, y pueden ser veniales, capitales o mortales, dan siempre por resultado excesivo dolor e ignorancia. Por esta razón deben cultivarse los pensamientos opuestos. 35. Frente a quien ha perfeccionado la inofensividad, cesa toda enemistad. 36. Quien se perfecciona en ser veraz, observa inmediatamente la eficacia de sus palabras y actos. 37. Cuando la abstención de hurtar es perfecta, el yogui puede tener cuanto desea. 38. Cuando se practica la continencia, se adquiere energía. 39. Cuando la abstención de la avaricia es perfecta, se llega a la comprensión de la ley de renacimiento. 40. La purificación interna y externa produce aversión a la forma, tanto a la propia como a las demás formas. 41. Por la purificación llega también la quietud del espíritu, la concentración, el dominio de los órganos y la capacidad de ver al yo. 42. El gozo trae por resultado la bienaventuranza. 43. Por la ardiente aspiración y la eliminación de toda impureza, se perfeccionan los poderes del cuerpo y de los sentidos. 44. La lectura espiritual trae como resultado el contacto con el alma o el divino uno. 45. Por la devoción a Isvara se alcanza la meta de la meditación o samadhi. 46. La postura adoptada debe ser estable y cómoda. 47. La estabilidad y la comodidad de la postura se deben lograr mediante un ligero y persistente esfuerzo y la concentración de la mente en lo infinito. 48. Cuando se ha realizado esto, los pares de opuestos ya no limitan. 49. Cuando se ha adoptado la correcta postura asana, le sigue el correcto control del prana y la adecuada inhalación y exhalación del aliento. 50. El correcto control del prana, entre paréntesis, o de las corrientes de vida, es externo, interno o inmóvil. Está sujeto a lugar, tiempo y número, siendo también prolongado o breve. 51. Hay una cuarta etapa que trasciende a las que concierne a las fases internas y externas. 52. A través de esto, lo que oscurece la luz va desapareciendo gradualmente. 53. Y la mente está preparada para la meditación concentrada. 54. Abstracción o pratyahara es la subyugación de los sentidos por el principio pensante y su abstracción de lo que hasta ahora ha sido su objetivo. 55. Como resultado de estos métodos se obtiene la total subyugación de los órganos sensorios. Esta es la numeración de los 55 aforismos de los pasos hacia la unión del libro La luz del alma, los aforismos de Yoga Patanjali de Anish Bhai. Esto es fuego, aurora. Y ese calor. Bueno, algún comentario y después pasamos a la explicación de este libro, según el maestro Kama, que fue el maestro en vida de Kumar, y que él escribió el Yoga de Patanjali. Entonces el ser humano es un gran intermediario, y de hecho la personalidad es la característica de cada uno de nosotros, en que la naturaleza nos ha dado esa llave o esa posibilidad de la naturaleza individual a la naturaleza absoluta. Y la personalidad, como también es parte del ser humano, es un conglomerado soberano y de mucho esplendor, puede girar las llaves en neutralidad o hacia la izquierda o hacia la derecha. El ser humano es un ser diabólico, divino, y es ser humano. Cuando la personalidad se inclina, tiene devoción, tiene lectura espiritual, se inclina a conocer el alma, ahí va. El alma tiene un plan. Nuestro maestro conoce el plan del alma. Por eso, si nos llega a insinuar algo, en el absoluto silencio que lo podamos escuchar, nos va a indicar el plan del alma. Esta es la luz del alma que los aforismos de Patanjali nos quieren instruir para que lleguemos a esa realización. Capítulo 2. El análisis práctico, los pasos para la práctica. Dicen Sánchez, y discúlpenme, pero vamos a leer. parte de la lectura espiritual. Tapat sabhyaha isvara pradinanani kriya yoga. El significado. El yoga de la acción incluye la aspiración ardiente, el estudio de las escrituras sagradas y una entrega total, entre paréntesis, de lo que tengo a la conciencia del Señor, lo que soy. Explicación. La práctica del yoga incluye la acción, el logro, la realización y la transformación. Aquí se explica el primero de estos pasos, que incluye tres tipos de acción. 1. La aspiración ardiente. Todo esfuerzo en una dirección determinada produce fuego en uno de los tres planos. En el plano físico produce calor, que es el fuego por fricción. En el plano mental produce actividad o fuego por vibración. En el plano espiritual produce luz o fuego por radiación. En el plano físico se manifiesta como fuerza. En el plano mental se manifiesta como energía. En el plano espiritual se manifiesta como iluminación. La regulación del quehacer diario para transformar la actividad de la conciencia desde el plano físico a los planos mental y espiritual se llama tapas o aspiración ardiente. Tapas o aspiración ardiente. Esta se lleva a cabo a tres niveles. A nivel corporal, a nivel vocal y a nivel de pensamiento. 1. La aspiración a nivel corporal incluye los actos siguientes: el servicio a los devas, a su plan, aquellos que siguen el plan y aquellos que conocen el plan, como por ejemplo, purificar el cuerpo a diario y regular la alimentación, las horas de sueño y el trabajo, observar pureza en la vida sexual, tener una actividad de no violencia y comportarse con rectitud con los demás. 2. La aspiración a nivel vocal incluye las siguientes prácticas: el arte de conversar que no estimula las emociones, diciendo la verdad de una manera útil y agradable, en sintonía con las escrituras sagradas. 3. La aspiración a nivel pensamiento incluye las prácticas siguientes: la tranquilidad de mente, la ternura de sentimientos, el silencio hacia cosas que no se necesitan, una actividad controlada y una purificación de los sentimientos de afección. 2. La práctica de las escrituras sagradas, que es el segundo paso del yoga de la acción. Las escrituras sagradas de todas las naciones contienen la sabiduría eterna de la humanidad y le transmiten la palabra sagrada OM a todos los individuos. A no ser que se practique este segundo paso de yoga, no es posible cambiar la conciencia de la naturaleza inferior a la superior. ¿Qué hago? El secreto del descenso del Señor a la creación para establecer la ley repetidamente a través del tiempo solo se hará familiar en términos comprensibles mediante las escrituras sagradas. Y esto está entre comillas. Claro está que la formación que proporcionan las diversas escuelas religiosas del mundo no tiene nada que ver con el contenido de las escrituras sagradas. Unido. 3. La entrega total de la naturaleza inferior a la conciencia del Señor, que es el tercer paso del yoga de la acción. Esto ya fue explicado en el aforismo 23 del capítulo anterior. Vamos a leerlo, porque seguro que lo leímos. 23. Dice, va isvara prani danat. Significa, o es alcanzado rápidamente por una entrega total al Señor. Explicación. En la constitución humana, entre comillas, lo que tengo es diferente, entre comillas, a lo que soy. A esto último se le llama el Señor. Una práctica constante de entrega de lo que tengo a lo que soy es el proceso que se recomienda aquí. El cuerpo, la mente, los sentidos, los pensamientos, las impresiones y todas sus consecuencias pertenecen a lo que tengo. Y son cosas que nunca están incluidas en la luz pura de lo que soy. Ahí está, eso es clave. Eso es clave. Yo lo volvería a repetir. Porque nosotros tenemos invertido el proceso, está revertido. Ahí está. ¿Eh? Soy el morador de la forma. Entonces ahí me lo aclaro. Estamos en Capricornio. Estamos en Capricornio en Hojas de Lara, es un librito, Hojas de Lara. Dice Capricornio: me elevo desde la tierra al cielo y del abismo al monte. Medito en el jabalí que sostiene al mundo con sus dos colmillos, y me doy cuenta que yo sostengo el cuerpo y no el cuerpo me sostiene el mundo. Ahí está todo ese proceso, de los pasos, de los escalones. Por eso, explicación. Vamos a ver. Déjamelo terminar de leer. Ah, y después. Explicación. En la constitución humana, lo que tengo, que es nuestro centro de acción, estamos hablando de los pasos de acción, y nuestro centro de acción es esta forma, ¿ok? Claro. Porque nosotros aparecimos en este redondel, en esa forma de micrófono o con este físico, y aparecimos ahí como centro. Los pasos de acción es de este centro. ¿Okay? En la constitución humana, el centro de la constitución humana es lo que tengo. Es diferente de lo que soy. A esto último se le llama el Señor con mayúscula, es decir, en la energía 1. Una práctica constante de entrega de lo que tengo a lo que soy es el proceso que se recomienda aquí. El cuerpo, la escuela, la mente, los sentidos, los pensamientos, las impresiones están incluidas en la luz, perdón, y todas sus consecuencias pertenecen a lo que tengo. Y son cosas que nunca están incluidas en la luz pura de lo que soy. La conciencia del ser no preparado gravita constantemente en torno a lo que tengo. Esto se debe a la ley de atracción magnética usada por la naturaleza para mantener lo que soy en los vehículos de lo que tengo. Te ven adentro del auto y sos todo. Salís del auto y ahí está todo lo que tengo. El auto queda separado de lo que soy. A ver, la forma, lo que soy, entra por una necesidad, para la experiencia, para el juego de la vida. Eso, a eso nos lleva. Porque eso que soy, cuando se eleve, y pasa el espacio-tiempo, es lo divino, que es lo que te está diciendo. Termina en aquello. Esto se debe. Esto es Pina Machado, ¿no? Sí, la lectura. Está bien, bueno. Nos va llevando. Esto se debe a la ley de atracción magnética usada por la naturaleza para mantener, porque acá hay otra clave profunda. Esto se debe a la ley de atracción magnética usada por la naturaleza para mantener lo que soy en los vehículos de lo que tengo. Una vez que se inicia en el entrenamiento, en el yoga, el polo inferior de lo que tengo empieza a perder su influencia sobre la conciencia y ésta empieza a gravitar hacia el polo superior de lo que soy. Este proceso se acelera sin ninguna violencia ni riesgo siempre que uno se proponga una entrega total. Como resultado de la gradual transformación, todo lo que tengo es reemplazado por lo que soy. El método de la entrega total es el más efectivo de todos. En este proceso, el discípulo no tiene por qué romperse la cabeza con el modus operandi de la transformación. Acá es terrible, si no precisa. Bueno, entonces decíamos tres: la entrega total de la naturaleza inferior a la conciencia del Señor, que es el tercer paso del yoga de la acción. Esto ya fue explicado en el aforismo 23 del capítulo anterior, que es el que leímos. 28. Perdón. Por eso se pide el alineamiento. Y por eso el polo inferior y el polo superior. El polo superior es el campo electromagnético. Exhala. Y el otro se contrae. Es decir, uno da, el otro pide, recibe. Entonces, cuando toda esa recepción se va yendo hacia arriba, en ese eje inactivo dentro de la esfera que gira, ahí empieza esa expansión de conciencia y debe ser, ¿no? Yo no hablo teóricamente, sí. Debe ser los grandes estadios donde uno del cuerpo se da cuenta que no lo, que no lo sostiene, que se sostiene de otra manera. Es decir, es ese cambio, ¿no? De lo que tengo y lo que soy. Dentro de las escrituras sagradas está a entender que somos seres sólidos, lunares. Entonces, nosotros tenemos un apercibimiento del campo externo, del plano externo de manifestación, que lo debemos entender y sintetizar como los movimientos de la luna, que es los movimientos de la mente, con mareas que bajan, y mareas que suben. En el, claro, entonces ahí empezamos a tener una apreciación de un polo superior y de un polo inferior, del deseo y de la aversión, del éxito y del fracaso. Los pares de opuestos comienzan a ser un movimiento que nos lleva a la síntesis para entenderlo y para no quedar apegados a ellos como parte de energía. Entonces, de los ciclos de fusión de lo lunar, pasamos a entender que somos seres solares y empieza el aspecto radiativo de la luz. Yoganga Anustanat Asudi Sai Yana Dit Aviveka Kriyate. Significa: las impurezas son eliminadas mediante la práctica de los pasos de yoga. Entonces, la iluminación de la sabiduría tiene lugar hasta el grado en que uno esté familiarizado con la iluminación. Explicación: la actividad de los vehículos humanos produce constantemente impurezas. Siempre que sean necesarios los vehículos y su actividad, es inevitable la producción de impurezas. De ahí la necesidad constante de purificar y lubricar esos vehículos. Esto se consigue solo siguiendo el sendero óptimo de la práctica del yoga. Sin esta práctica, la luz de la conciencia del Señor que brilla desde adentro es eclipsada por esos niveles de impureza. Claro. El resultado de esto es el eclipse que se experimenta en la vida. Esto es lo que se denomina el condicionamiento del karma. La práctica del yoga produce la liberación de este condicionamiento. Solo entonces brilla la luz original con su verdadero brillo. Cuando la mente se deja iluminar por esa luz, recibe la necesaria iluminación. La mente en un momento se casa con la sabiduría y forman una pareja actuante. Ahí la iluminación se produce. La mente tiene que dejar de oscilar como una moneda de dos caras que cae en una y en otro lado y oscila sobre su mismo eje interminablemente, produciendo colores variados. Cuando la mente se casa con la sabiduría, la iluminación se produce. Sí, sí, claro, eso es. A long time, ¿eh? Oh, a largo tiempo. Julio. Oh, no, Julio. A largo tiempo. No, Julio. Sí, porque mira, en la física, eso te lo dice. Pues fíjate, todo lo que hoy con la cuántica y la teoría de la relatividad, todo es factible hasta que aparece la mente. Cuando aparece la mente y observa, se diluye todo, se pierde todo. O sea que la mente es muy curiosa, así como es curiosa hacia afuera, es también curiosa hacia adentro. Y cuando participa adentro, la cosa se desvanece. El científico. Por eso. El vehículo, pero hay cientos de seres, de hermanos que han llegado y que van a seguir llegando. No obstante, creo que, ¿no? Lo que decís está bien, por supuesto. Se dice que, bueno, van apareciendo en el transcurso de la tarea del discipulado chispas búdicas, ¿no? De iluminación, claro. Hasta que en algún momento la luz es mayor y uno está imbuido plenamente en Budi. Y sabiduría, casado plenamente, mientras se puede ir noviando, conociendo, claro, muy sí, está, Pero bueno, es son dos pasos. No, nosotros son pasos. Son pasos. El vehículo del científico está afinado para trabajar el instinto y el intelecto. Cuando incorpora la intuición es cuando se produce la unión de la mente con la salud. Hay científicos que los conocemos y lo han hecho. ¿Está? Como están los políticos, como están los conductores sociales, son iniciados porque se inician en una luz mayor y lo aplican. Y lo aplican porque trabajaron los pasos de la luz. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Samadhi, hasta Angani. Significado. Los 8 pasos de la práctica del yoga son regulación, disciplina, estabilidad, regulación de las pulsaciones vitales, absorción de los sentidos en la mente, contemplación, meditación y autorrealización. Vamos a ver, con el hacha que nos da. Explicación. Estos 8 pasos constituyen una gradación que empieza por lo más denso y termina por el más sutil de los vehículos humanos, y lo vuelve a colocar en su orden adecuado de utilidad. La práctica auténtica del yoga incluye todos estos 8 pasos. Las demás formas de meditación, asana, mantra, etc., llevan al practicante a una superespecialización en un paso particular, excluyendo el resto de los pasos necesarios. Por lo tanto, el estudiante de yoga no puede tener la certeza de los resultados necesarios ni el sentido de seguridad al practicar uno de ellos. La promesa de un maestro, gurú o swami, acerca de los resultados de practicar su propio sendero, no es ni científico ni seguro. Las diversas invenciones personales de los gurús en los diferentes senderos no encuentran lugar en el científico y autosuficiente sendero óptuple de Patanjali. Todas ellas nos llevan al autoengrandecimiento y a la autogratificación por parte de los gurús individuales que se apartan a sí mismos y a sus seguidores del más antiguo sendero científico. Entre el gurú individual y el sendero, lo más seguro para el estudiante es seguir el sendero de Patanjali y formarse en la tradición de los verdaderos maestros de sabiduría. En India, esto está, surge en el valle de India por un instructor, maestro, un gurú, un practicante, la verdad. Entonces en la India la cultura popular es gurús, como acá hay clubes de fútbol. Es decir, allá la cultura popular es los gurús, el avatar. Todos estuvimos en India, algunos, y estábamos en reuniones de India y venía a llamarte, a buscarte para ir a conocer un gurú, un avatar, ahí cerquita, y estábamos trabajando estos temas. Esto es por esto, pero bueno, esto también ocurre acá, bajo otras modalidades y con otras cosas. Por eso, esto es científico, lo que nos quiere decir que nosotros estamos trabajando pasos de acción, pero que son científicos, no se basan en creencias, ni se basan en la impresión de alguien. Son científicos. Y como sendero científico hay que revisarlo con la ciencia de nuestro accionar, científicamente. Y tiene todo un respaldo atómico que ya va marcando cualidades y cantidades. Por ahí, 50, 100, 80 años más, ya hay un acercamiento, ¿eh? Y sí, por lo menos en este nivel de corazón, que es donde la humanidad está llegando, ¿no? Está saliendo del fuego, del diafragma para abajo, para pasar al diafragma para arriba, que es el aire, y ahí estamos entendiendo los pasos, porque ahora se están entendiendo. ¿Cuántos habrán entendido? Esto tiene años. ¿Cuántas veces lo leímos? Esto tiene cientos de años, ¿sí? Sí. ¿Cuántos habrán encontrado? Los aforismos es una parte de los cantos de Bhagavad Gita. 5.000 años, por eso. Entonces, pero fíjate que ahora ya a nivel popular ya hay muchos que entienden el proceso, porque indiscutiblemente el paradigma en que vivimos también se está saliendo de esa fricción de abajo. Te empuja. Claro, te empuja hacia arriba. Y si no, te quedás. Y la persona te quedás y bueno, y cuando mirás hay dolor, estamos. Porque, no quiero decir ignorancia, para no lastimar. Hay seres sufrientes, totalmente. Porque va subiendo, porque la humanidad está, la propuesta de la humanidad en función de los años de Brahma, el creador, de acuerdo, ya vamos por el año 51, todavía falta millones de años, pero bueno, está bueno. 30. Ahimsa, Satya, Atiya, Brahmacharya, Apinagra y Ama. Significa: la regulación incluye inofensividad, sinceridad, estar libre de instintos de latrocinio, mantener pureza de relación sexual y la ausencia del afán de poseer. Explicación: la inofensividad no tiene que ser solo una actitud posesiva para el estudiante de yoga. Ha de practicarse como un principio activo que a veces incluye el proteger a los demás del daño. La conversación, el pensamiento y la acción han de llevarnos a la inofensividad. La sinceridad no consiste únicamente en decir la verdad, sino que hemos de practicar en nuestra conducta una actitud de sinceridad. Estos pasos han de ser practicados no para defenderse uno mismo de esas virtudes, sino para desarrollarse uno mismo con su ayuda. Esta práctica debe ser un proceso de expansión y no un alejamiento de la conciencia. Los instintos del latrocinio son de dos tipos: activos y pasivos. Los instintos activos tienen su impacto en el plano físico y se manifiestan en apropiarse de las cosas ajenas. Los instintos pasivos forman parte de la psicología y actúan mediante métodos más sutiles, como poseer las ideas, lenguaje, las bromas y las situaciones activas. Todos estos niveles han de ser purificados conscientemente. La pureza de la relación sexual requiere una vida célibe antes del matrimonio y la monogamia con amor y admiración de uno por el otro después del matrimonio. También incluye volverse pasivo hacia la atracción sexual una vez que se ha disfrutado de la vida de casados hasta un cierto punto. El estar libre del afán de poseer ha de practicarse en relación con todas las cosas de valor que tenemos a nuestro alrededor. El espejismo del dinero, de la propiedad, de las casas, de los muebles y de las personas queridas ha de ser neutralizado. Tiene que comprenderse claramente la diferencia entre el afecto puro y el espejismo. Hemos de mantener una actitud de ayuda y cumplir con nuestro deber respecto a los demás sin escapismos, al mismo tiempo que hemos de eliminar el deseo de adueñarnos o de poseer cosas o personas. Uno no ha de aceptar de los demás las cosas necesarias sin ganárselas mediante el propio trabajo. 31. Cambia de tema. Cambia ahora. Estamos. No, porque habló del pensamiento, de las relaciones de pensamiento, y me viene esto a la mente, que en primera instancia es lo que existe la comunicación entre grupo, entre familia, entre amistades, pero poco a poco después viene la hermandad y ahí viene la comunión, ya no la comunicación, donde la verdad se expresa de otra manera, está más cerca, ya no hay tanta desviación. Cuando no hay tanta desviación entre la verdad y la mentira o la imaginación o lo que da vuelta alrededor del espejismo que tenemos, nos salimos de la comunicación fría para empezar a entrar en la comunión. Eso te acerca al grado de hermandad. Por eso a veces cuando estamos hablando, hola hermano, hola hermano, y yo personalmente miro, ¿sí? Y no hay, dice, no hay un nivel de hermandad. No estoy hablando de este tipo de reuniones. Sí, en cualquier lado donde vivimos. Nosotros vivimos la vida normal. Acá está en este párrafo. Lo dice. Tiene que comprenderse claramente la diferencia entre el afecto puro y el espejismo. Bueno, más o menos ¿está? Es lo que quería decir. Es eso. Está bien. 32. No, hagamos un esfuercito y terminamos lo que, digamos, son cuatro, lo que serían todos los 55 aforismos que hablamos de los mismos. Socha, Santoya, Tapas, Saviyaya, Isvara, Pranidhanani, Niyama. Significado. La disciplina incluye pureza, satisfacción, aspiración ardiente, práctica de las escrituras sagradas y una entrega total a la conciencia del Señor. Explicación. La pureza es una pureza de los vehículos físico, astral, etérico y mental. Los cuatro cuerpos que nosotros tenemos, físico, astral, etérico y mental. Esos son la cuadriga, nuestros cuatro vehículos con los cuales nosotros nos expresamos, nos movemos, tenemos nuestro mundo de acción y nuestro mundo de desarrollo. La pureza es una pureza de los vehículos físico, astral, etérico y mental. Esto requiere un constante proceso de purificación. La purificación física requiere la regulación del alimento, la bebida, el sueño y el trabajo. Hacia el cuerpo, escoger la alimentación yógica, hacer ejercicio físico para purificar la actividad metabólica y ponerse ropa limpia, utilizar muebles y casa limpia, es de esperar en el plano físico. El pranayama purifica los vehículos sutiles, la meditación purifica la mente, la satisfacción o el contento mantiene el cuerpo vital repleto, el etérico. Sin satisfacción, la práctica del no apego se convierte en una virtud negativa, que lleva una naturaleza antipática hacia los demás y una actitud de aristocracia espiritual. Esto es debido a una atrofia del sistema. ¿Qué sistema? No leíste lo que leí. Endocrino. Hay tres sistemas: el endocrino, el endocrino. Esto es porque lo que leí el jueves. El estérico. No, no escuchaste, no escuchaste. Y el nervioso. Y está muy ocupado. Bueno. Pero ayer a las 8 de la noche. Esto es debido a una atrofia del sistema endocrino que se encuentra en los centros de energía que alimentan a los vehículos sutiles. Los centros de energía que alimentan a los vehículos sutiles. Que es la contraparte del cuerpo físico. Es de todo el proceso integrado. Qué fantástico. Por eso le entusiasmo. No, es que está acá. La satisfacción o el contento es, mantiene el cuerpo vital repleto. Es decir, repleto. Cuando el cuerpo etérico es la contraparte densa, es la contraparte sutil de este físico denso. Es decir, este físico denso no nos mantiene. El ser nos mantiene. Y a su vez tiene vehículos más sutiles. Uno del cuerpo sutil que tenemos es el etérico. La yoga de síntesis, lo que el maestro Sinibir en 1920 estableció una partícula de uranio dentro del funcionamiento de las energías del planeta Tierra, es para que nos dé la posibilidad de activar el cuerpo etérico. Porque los procesos científicos son procesos completos, son químicos, son físicos, son energéticos. Y quien maneja la magia del proceso científico establece esa ecuación y ese resultado. Y entonces es para que nosotros tengamos conciencia en el cuerpo etérico. Cuando nosotros llegamos a tener, esta es la yoga de síntesis, la yoga de Acuario, cuando nosotros tenemos conciencia del cuerpo etérico, de la energía etérica, nosotros podemos dejar el cuerpo denso, pero vamos a seguir teniendo conciencia vigílica de todos los procesos de transformación y dejamos. Y ahí tenemos la continuidad de conciencia. Claro. Ahí tenemos lo que Jesús. La palabra inmortalidad. Claro, lo que Jesús vino a decir: no hay muerte. Y lo explicó. Las escrituras sagradas. No lo dice. Las escrituras sagradas de comercialización, de marketing. Los maestros no hacen marketing. Y lo dijo no, ahora. Lo dijo ahora en India que. El marketing es un espejismo de lo que hay que vender. De lo que hay que vender. Por eso es la verdad. Pero Kumar dijo en esta vuelta, ahora, hace una semana, ahí en India, los maestros no hacen marketing. Bueno, la satisfacción o el contento mantiene el cuerpo vital repleto. Sin satisfacción, la práctica de no apego se convierte en una virtud negativa que lleva a una naturaleza antipática hacia los demás y una actitud de aristocracia espiritual. Esto es debido a una atrofia del sistema endocrino que se encuentra en los centros de energía que alimentan a los vehículos sutiles. Como resultado de ello, la vida pierde el gusto y deja de haber autorrealización yógica. La satisfacción o contento lleva a una manera mucho mejor de hacer las cosas. Esto da como resultado el aflujo de cosas necesarias sin esfuerzo alguno. La práctica de las escrituras sagradas ha sido explicada en el aforismo 1 de este capítulo. La entrega de lo que leí. La entrega total fue explicada en el aforismo 23 del capítulo 1, la que habíamos vuelto a leer. 46. Estira sukham asanam. Gracias. Significado. Asana es definido como la estabilidad natural. Explicación. La estabilidad natural del yo es definida como asana en el Bhagavad Gita. El yo, en mayúscula, incluye todo lo que tengo. ¿Qué? Lo que tengo. El cuerpo físico, los vehículos sutiles y la mente constituyen el yo, que es la unidad de, en minúsculas, yo soy. En el trasfondo de la conciencia taoísta, yo soy. Hay un juego. La estabilidad natural pertenece a los vehículos emocional y mental y no al cuerpo físico. Las diversas asanas o posturas físicas que se practican están clasificadas bajo el primer paso, llamado en sánscrito yama, regulación, y no pertenecen al paso descrito en este aforismo. El tercer paso descrito aquí es el método de practicar estabilidad y sosiego, poniendo el cuerpo en una postura cómoda, cerrando los ojos por un momento y manteniendo la mente sobre el centro del entrecejo por algún tiempo. Esto coloca todos los impulsos vitales y la actividad nerviosa bajo control en el centro del entrecejo. Viajemos mentalmente de la cabeza a los pies, aliviando la tensión de todos los nervios y músculos. Luego, pensemos en el centro del entrecejo. Mediante esta práctica, la constitución entera volverá a la estabilidad y al sosiego. Después, apliquemos la mente a la respiración y practiquemos el pranayama. Ahora, hemos preparado la constitución para practicar los últimos cuatro pasos del yoga. ¡Qué rápido! 47. Prayana, Satya, Ananta, Samapativyana. Significado: la estabilidad natural puede obtenerse alternando el esfuerzo y la relajación para comprender la conciencia infinita. Explicación: la constitución del ser humano es finita en sus estados e infinita en su esencia. La conciencia es el punto de unión entre los dos. Cuando la conciencia existe en el cuerpo, plano material, en las pulsaciones vitales, plano de las fuerzas y energías, y en la mente, plano mental, es finita. Cuando cambia y llega hasta la luz del Señor, se hace infinita. Cuando está entre ambas, es al mismo tiempo finita e infinita, y se llama en sánscrito Buda, que incluye la voluntad creativa, el discernimiento, la brillantez, la iluminación y lo bonito de la experiencia. La cadena de causas y efectos se rompe con el despertar de la conciencia al llegar a este estado. Ningún paso de la existencia tiene causa alguna sino la de existir. ¿Sino qué? La de existir. La de existir como existente. Un esfuerzo por comprender este estadio ordena nuevamente las energías y las inteligencias existentes y le da una expresión cada vez mejor a todas ellas. La relajación del esfuerzo conduce a una expansión de conciencia desde el condicionamiento de la lógica y las acciones en cadena. Al alternar el esfuerzo y la relajación, se produce una expansión armoniosa y una reestructuración de las partes del todo. Con cada alteración, las diversas partes tienen cada vez más vida y están más iluminadas. Este proceso da como resultado la estabilización de la tranquilidad de la existencia. Y quiero continuar, pero acá termina. Pero eso habría que volver a leerlo, porque eso también es clave. Espíritu materia, el Kurukshetra, el Bhagavad Gita, y la conciencia es el elemento intermedio. Pero si vos estás dando una charla y te dices, ¿qué es la conciencia? Alguien del público, ¿qué se le puede? La conciencia. Conciencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, ese punto. ¿Dónde está? Yo lo voy a contestar. ¿Eh? Yo lo voy a contestar. La conciencia es una propiedad de la materia. Tiene que haber materia para que aparezca la conciencia. Estamos, entonces hay niveles de conciencia, espacio, tiempo, movimiento, es todo ese proceso que se da. Y la materia, ¿eh? Por eso hay, se dice materia, mente, maestro, el proceso evolutivo. Y en el medio está ese buddhi, que es como ese prajñá paramita, ese pasar a la otra orilla, es darse cuenta entre la diferencia que hay entre lo circunstancial con lo eterno. Es darme cuenta que si yo voy a un templo, puedo entrar como turista o puedo entrar como un alma peregrina. Eso es lo que no tenemos que dar cuenta. Tenemos que hacer una reversión adentro. ¿Sí? Por eso se dice, cuando llegas a la autorrealización te das cuenta. Bueno, tratemos de empezar a darnos cuenta antes, porque por ahí la autorrealización viene dentro de 20 encarnaciones. ¿Eh? ¿Cómo entro yo en un templo? Como peregrino dentro de la eternidad, ¿me doy cuenta ya de eso? ¿O simplemente voy como un turista a sacar fotos y me retiro para mostrárselas a mis amigos? ¿Están de acuerdo? Él es guía de turismo, no le digo eso. Bueno, bien. Cuarenta y ocho. Tata Bamba Anamigata. Significado. Entonces, la constitución permanece sin ser afectada por los pares de opuestos. Explicación. Cuando se aplican continuamente el esfuerzo y la relajación para comprender la conciencia infinita, eso hace que la conciencia quede libre de los pares de opuestos, dolor y placer, conveniencia e inconveniencia, calor, frío, felicidad e infelicidad son el resultado del reflejo de la pulsación en los planos inferiores. Ellos producen una contracción y una expansión de los vehículos. Su existencia está totalmente basada en la alternancia de la conciencia y de la inconsciencia. El estado inconsciente es la relajación de la conciencia por los vehículos inferiores y la mente. Ello da como resultado la retirada de la conciencia de los vehículos inferiores hacia las energías y después hacia las inteligencias. La retirada de la conciencia de las inteligencias microcósmicas se cambia a sí misma en las inteligencias macrocósmicas. Cuando esto es temporal, lo llamamos sueño o partida oriente. Cuando esta retirada se produce de una vez por todas en un conjunto denominado de vehículos, lo llamamos muerte. Nacimiento y muerte son también pares de opuestos que forman una alternancia de esfuerzo y relajación. Una práctica constante de las alternancias con la mente, los sentidos y el cuerpo proporcionará el entrenamiento necesario para la expresión total del yo de uno mismo, en la palabra del yo infinito. Esta expresión es la verdadera expresión del Om. Un esfuerzo para llevar a cabo esta expresión con su relajación produce una neutralización total de los pares de opuestos hasta llegar al equilibrio de los platillos de la balanza, que son los nacimientos y las muertes. Hasta que no se consiga esto, sigue habiendo necesidad de tomar un vehículo físico. 49. Tasmin sati vasa prasayo gati vicha pranayama. Significa: cuando se consigue esto, entonces se consigue regular las pulsaciones, cortando el fluir de la inhalación y la exhalación. Explicación: la inhalación y la exhalación de la respiración son el resultado de las pulsaciones vitales. Gracias. Aprovecharía para decir algo. No, sí. Hay que decir que hay una fuente universal que pulsa. Estamos, esa pulsación nos llega a nosotros en forma de respiración. Primero va el corazón, que es el que los latidos, pero también entra como respiración, es el soja, ¿de acuerdo? Y si miro el mar, es lo mismo, esa misma fuerza que nos moviliza a todos, es la misma que empuja al océano, o al mar, o al río, o lo que sea, ¿de acuerdo? Para tener una idea de totalidad cuando uno escucha esto. Entonces entra algo pulsante adentro mío, ese pulsante genera la respiración, esa respiración mueve la sangre, la circulación, o sea, tiene una actividad tremenda. Hay todo un proceso de locomotora, el estómago, los intestinos, todo, es fantástico. Es realmente único como forma, ¿no? Por eso el alma se zambulle y hace la experiencia. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con esa pulsación cuando empezamos a ir para arriba? ¿Eh? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con el origen. Y ahí está el detalle tan bien descrito del máster. La inhalación y la exhalación de la respiración son el resultado de las pulsaciones vitales. Cuando los pares de opuestos son neutralizados, como se ha descrito anteriormente, se produce también una neutralización automática de las pulsaciones vitales. Nosotros nos cuesta escuchar el pulso, ¿no? Porque como estamos sin poder neutralizar la inhalación y la exhalación, cuando neutralizamos o escuchamos y inhalamos y exhalamos tranquilamente, conscientemente hacemos una respiración. En el medio de la inhalación y de la exhalación está el pulso. Esa es la pulsación vital interna en nuestro respirar. Ese pulso tiene un trasfondo que es el pulso que hablaba Julio Cósmico, y es el hombre. Y está presente en toda forma, en toda forma biológica y no biológica, que esté en la creación. Entonces, la inhalación y la exhalación de la respiración son el resultado de la pulsación vital. Cuando nuestra forma no consciente de manejarnos en la pureza de los vehículos, en el respeto de los vehículos, los vehículos a su vez tienen sus inteligencias, los órganos tienen sus inteligencias, que son los devas. Si nosotros no respetamos esos devas, que son las inteligencias y son los dioses del funcionamiento del hígado, del corazón, de los riñones, esas inteligencias se van, porque esas inteligencias necesitan armonía del todo. Por eso están con nosotros, como todo. Pero si nosotros no respetamos esa inteligencia se aparta. Entonces el dormir ya no nos es natural y tenemos que tomar pastillas. Pero ya el sosiego del descanso ya no lo tenemos. Porque esas inteligencias de la regulación natural de la pulsación ya no están. La combustión fundamentalmente a la noche, todo ese proceso que se licúa, ¿eh? Por eso en el los 18 capítulos de Krishna con Arjuna, cuando se termina todo lo que le dice el maestro, ahí cierra todo el proceso fantástico. Explicación: la inhalación y la exhalación de la respiración son el resultado de las pulsaciones vitales. Cuando los pares de opuestos son neutralizados, como se ha descrito anteriormente, se produce también una neutralización automática de las pulsaciones vitales. Un esfuerzo simultáneo para regular la respiración entonces resulta en sumergir la mente y la respiración en el trasfondo de la conciencia superior. En el ser humano común, que no ha pasado por el entrenamiento yógico, su respiración y su mente existen por separado y cada una de ellas trabaja en su propia dirección. Cuando se practica el pranayama, una se sumerge en la otra y ambas se convierten en una misma cosa. Esta unidad recién formada no necesita el acto de respiración, y en lugar de ser los pulmones lo que llevan a cabo la respiración, es el poder de la pronunciación de Om, la música de vida, lo que asegura el acto de la respiración. De este modo, la respiración se libera de los planos físicos y mental. Se produce una pausa sin esfuerzo en la respiración por una duración determinada de tiempo, según la experiencia del equilibrio. Esta práctica es descrita en el aforismo 34 de la parte 1. La consecución real del pranayama está directamente conectada con la actividad física y mental de nuestro quehacer diario. Solo cuando se consigue un orden perfecto en el quehacer de la vida mundana, podemos esperar tener la perfecta maestría sobre la respiración y las pulsaciones vitales. Siempre es peligroso intentarlo comenzando por el control de la respiración. Intentar controlar la respiración sin tener control de nuestros movimientos y reacciones diarias hacia los demás produce una agitación peligrosa en nuestra constitución. Todo experimento con la respiración produce como resultado un estímulo de los centros de energía en el plano etérico, es decir, en los centros, ¿eh? Un chakra se convierte en centro cuando es estimulado por la energía interna, y el chakra en el movimiento externo adquiere armonía para que se transforme en loto, pero es por un trabajo de actitud de trabajo. Todo experimento con la respiración produce como resultado un estímulo de los centros de energía en el plano etérico. Cuando la materia física y emocional no están suficientemente purificadas de antemano, la agitación produce una tormentosa actividad de las emociones. Esto está pleno en todo, en nosotros, en los organismos sociales, políticos, en los organismos nacionales, planetarios, esto. Porque no podemos pedir paz si nosotros estamos agitados en nuestra paz de movimientos comunes. Entonces eso produce una agitación terrible y una convulsión. Cuando la materia física y emocional no están suficientemente purificadas de antemano, la agitación produce una tormentosa actividad de las emociones. Esto produce como resultado un esfuerzo excesivo de los nervios y del sistema vascular. El resultado de intentar el pranayama, empezando por el control de la respiración, antes de conseguir el control de las demás actividades, puede ser la destrucción parcial o total del vehículo físico mediante una parálisis, la locura o la senilidad mental. Uno tiene que discernir siempre apropiadamente una manera práctica de practicar el pranayama mediante un aumento de bienestar y la ausencia de incomodidad a cada paso. El autor de estas líneas no es responsable en manera alguna de los diversos métodos de puraka, kumbhaka y rechaka, descritos por diversos instructores y prescritos bajo el nombre de respiraciones esotéricas. 53. Manasab, Chab, Danasuna, Yob, Yata, Citric. Significa la actitud de la mente para la contemplación es también producida por el pranayama. Significa cuando los sentidos se retiran de sus objetos y siguen la forma de la mente, ese estado se denomina absorción. Explicación. Cuando no se practica el yoga, la mente fluye en dirección a los sentidos. Los sentidos están acostumbrados a proyectarse en sus objetos correspondientes. Entonces, se impregnan en la forma de los objetos y pierden su propia identidad. Somos secuestrados. El resultado es que la mente encuentra la presencia de los objetos y deja de tener la presencia de los sentidos. Es el verdadero estado de disipación del ser humano. Sentido, en el caso de un ser humano común, significa naturaleza inferior. Cuando los sentidos están perdidos en sus objetos correspondientes y la mente está llena de ellos, solo hay existencia de los objetos en la forma del ser humano, dejando este de tener conciencia de sí mismo. Cuando la mente se tranquiliza, los sentidos se apartan automáticamente de sus objetos, entonces existen para la mente y por lo tanto se vuelve en dirección al interior y empiezan a tomar la forma de la mente, que no es sino tranquilidad. Ese estado de los sentidos que se comportan como parte de la mente se denomina absorción de los sentidos en la mente. El arte de recogerse tiene que empezar por los planos superiores y descender hasta el nivel de los sentidos. Esta práctica nunca ha de comenzar por los sentidos. Intentar controlar los sentidos antes de haber tranquilizado la mente es practicar empezando por el lado equivocado y se termina en el fracaso. Cerrar los ojos nunca puede lograr que la mente deje de imaginarse los diversos objetos que han visto los ojos. Por esta razón, Patanjali coloca este paso de la absorción o pratyahara después del pranayama. 55, y acá termino. Los caballos, el carro de Krishna y Arjuna, los caballos, los sentidos todos enloquecidos, y en el momento que están totalmente alineados, ¿no? Ese es el simbolismo. Al principio cada uno corre para cualquier lado, es lo mismo que el rayo blanco cuando atraviesa el prisma. Aparece la diversidad de los colores, pero dentro de cada color va el rayo blanco. Si yo concientizo eso, va a haber un orden en la diversidad. Si no, puede haber desorden, porque va a prevalecer uno sobre el otro, es decir, la conveniencia, el apego, me gusta, no me gusta. Pero cuando todo es armonioso, el blanco atraviesa también el prisma, aunque vemos el rojo, vemos el verde, vemos el amarillo, ¿sí? Pero internamente, como si fuera del tronco la savia por dentro, está el blanco presente. Es decir, ordenemos eso para que después haya un recogimiento. De nuevo, al blanco. 55. Tata Indriyanam Parama Vasyata. Significa, mediante la práctica de Dharana, contemplación, se consigue de la mejor manera posible la obediencia implícita de los sentidos. Explicación. La obediencia sin una actitud favorable y sin entrega es peligrosa. Subyugar los sentidos utilizando la mente externa no es aconsejable. El método actual de hacer que los sentidos obedezcan es el mejor, porque el proceso empieza con hacer que la mente se vuelva tranquila. En tal caso, la absorción de los sentidos en la naturaleza de la mente produce el deseado proceso de obediencia de los sentidos. Los sentidos es más que la materia. La mente es más que los sentidos y la materia. La voluntad es más que la mente, los sentidos y la materia. La conciencia es más que la voluntad, que la mente, que los sentidos y que la materia. En el ejemplo que decía Hugo, está en la parte final del Bhagavad Gita, Arjuna era el maestro, era la asistencia uno, Krishna era, y Arjuna era el discípulo. Entonces, en un momento, Krishna le dice que Krishna venía de la batalla, son 18 capítulos, los cuales son la batalla. ¿Qué te pasó? Le saqué la culita. Ah. Y terminaba, lo dejaba Arjuna y se iba a lavar y iba a dejar los caballos y el carruaje. Entonces, en la última Arjuna se hace el cocorito y le dice al maestro que él, el cocorito es una expresión media vieja pero real. En los días anteriores era al revés. Entonces, entonces al final Arjuna terminó todo, estaba acá, como decíamos, el esfuerzo y la elongación, ¿no? Porque esto que hablamos acá en el músculo, cualquier fisioterapeuta te lo explica. Es decir, vos haces un ejercicio muscular y después haces la elongación, porque si no, no se produce el equilibrio. Bueno, entonces, como él ya había terminado, quiso lavar el carruaje y hacerlo. Y entonces ahí Krishna le aceptó una explicación, ¿no?, profunda de lo que era. Y entonces se va Krishna con el carruaje. Y Arjuna da vuelta y desaparece el carruaje, desaparecen los caballos, porque todo eso es estaba en la contemplación, en la mente y en el equilibrio de Krishna. Ahí está la absorción de toda la forma de los vehículos materiales con los cuales trabajo. Algo que alguna de eso lo tenía que aprender. Ahí absorbió todo. ¿Está? ¿No? Sí, lo absorbió porque era parte de su conciencia creativa. La conciencia creativa ya había cumplido y lo absorbió. Lo cual, los vehículos, los caballos, tenían toda una forma purificada y sutil de creación de Cristo. Y ya, como toda la creación, ya se hace uno, lo absorbe. Lo absorbe, claro, en el fuego, en el fuego del universo. Claro. Hay, vos sabés que esa es una, quizás esa es más atractiva lo que vos contaste. Yo lo conozco de otra manera, pero con el mismo final. Pero quizás más para la personalidad de nosotros que recién, digamos, estamos buscando y aprendiendo. Cuando llega el capítulo 18, todos los anteriores, todos los días en la batalla de la vida, Arjuna se baja a las 6 de la tarde porque se levantaba a las 6 de la mañana y se acostaba a las 6 de la tarde. Vamos a levantar un poquito. Entonces, ¿qué hacía? Estaba súper cansado y se iba a dormir para... Y al otro día el maestro venía con el carruaje, Arjuna se subía, se agarraba con la flecha y salía a la vida. Entonces todos los días así. El maestro se llevaba el carruaje, se lo dejaba impecable y al otro día volvía, Arjuna se subía y iba a la batalla. Y cuando usted termina y cumple todo lo que tenía que cumplir como autorrealizable, le dice, bueno maestro, le dice, por favor ahora bájese usted del carro, ¿no? Le dice, usted me ha hecho todo, me ha guiado todo fantástico. Entonces el maestro dice, no, no, dice, bájate tú. No, dice, maestro, por favor, yo quisiera ahora hacerme cargo porque ya he terminado. Entonces por segunda vez le dice, te tienes que bajar tú. Entonces él es el maestro, se baja. Se baja abajo del carro, ahí nomás. Entonces dice, por favor, 5 pasos más atrás. Entonces alguna se queda, ¿no? Y va para atrás. Entonces dice, bueno, ahora, dice, recién ahora me voy a bajar yo. Entonces cuando se baja, automáticamente al bajarse, todo el carro se prende fuego y se fusiona con la verdad. Es decir, eso es otra manera, ¿no? De a ver si entra en nosotros. Te guste o no te guste, tenés que cumplir. La naturaleza que nos ha presentado todo un escenario y tiene que estar la realización. ¿Cómo están? ¿Bien? Hacemos 5 minutitos más y leemos, leemos aforismo de la rueda y el yoga patanjali. ¿De Kirala? Yo me propongo, sino que es por una causa que sirva al todo. Es decir, que si yo salgo de un apego, es porque voy a dar un bienestar o una tranquilidad al todo, no por mi padre. Cuando yo procedo por una conveniencia de mi parte, no va a producir el resultado, y sí lo que va a ser convertido en alguien antipático o en una aristocracia espiritual. Por eso siempre tengo un desapego. ¿Eh? Siempre te hablan de desapego. Claro, sí, porque es el apego de la mente a los sentidos y de los sentidos al objeto. ¿Está? Si yo quiero un auto, me gusta ese auto, vi una forma, lo visualizo con color y todo mi energía está llevado a eso y mi energía queda en el objeto. Por eso el maestro produce vehículos y produce acciones y después las desmaterializa para que el aspirante o el discípulo no quede apegado. Porque si no queda apegado a la forma material y no tiene la unión consciente de lo finito con lo infinito, esa expresión es como lo finito desaparece de mí. Es un poco como los mandalas, ¿no es cierto? Cuando trabajan tanto que lo hacen, ¿eh? Y después cuando lo terminan de hacer, ¿sí? Claro. Ojo, Brahma, Vishnu, Shiva, viene Shiva y también limpia. Es decir, como arriba es abajo, en este caso. Voy a enumerar nada más, porque acá habíamos llegado, este es el maestro de Acuario, pero en realidad es el yoga del maestro de Acuario. Y llegamos al punto 3, que es el proceso, donde dice, hay un solo maestro que actúa a través de todo aquel que adopta un método. Esto dice Kumar. Nosotros existimos porque la energía de síntesis existe, y existe también en nosotros. El punto central de cualquier objeto creado es la energía de síntesis. Es el núcleo de todos los átomos. El ser humano, entendido como, entre comillas, una unidad de conciencia, el sonido es el medio por el cual esta unidad de conciencia se integra en la conciencia universal o la síntesis. El sonido es el recurso del silencio, que es la fuente original. El sonido que emana a través del éter es el mejor medio, vení Andrea, para reconstruir el cuerpo etérico. Me llevo aquí. Bueno, no. Se alargó un poco. El sonido es el recurso del silencio, que es la fuente original. El sonido que emana a través del éter es el mejor medio para reconstruir el cuerpo etérico. El sonido suaviza la personalidad y la conecta con la persona. El sonido le ayuda a uno a ir desde afuera hacia adentro y permanecer en el centro. El sonido es también la base de los mantras. El mantra es la colocación ordenada de frecuencias específicas de energía, invocadas con un propósito particular. El mantra es por consiguiente una fórmula poderosa de sonido. Hay muchos mantras de diversa importancia que sirven a diferentes propósitos, como hacer que llueva, hacer que salga el sol, derramar esplendor, romper limitaciones, etc. Existe también el sonido uno, el sonido de sonido, la base de todos los sonidos, el Om, que es la corriente de fondo. Como hemos visto, el maestro era un adepto del sistema védico, estaba hablando el maestro Sirimi, y por lo tanto conocía muy bien la ciencia del sonido. Además, con sus experimentos, había perfeccionado el sonido como el mejor de los medios para transmitir la conciencia. Es más, prefirió el sonido como el método más idóneo para despertar la energía de síntesis en los seres humanos y acelerar su progreso, que es para lo que había descendido el maestro. Por este motivo dio los tres sonidos, si, vi, vi, como potencias de sonido, y prometió que quien pronunciara estos tres sonidos harían que se activaran las energías de síntesis que están dormidas en él, mediante un proceso de conectar la energía planetaria, solar y cósmica. Cuando estas energías se hacen dinámicas, los aspectos concretos del ser humano empiezan a ceder. El ser humano se hace cada vez más abierto y más capaz de aceptar cualquier otro sistema y cualquier otro concepto creado. Así como su actitud en el contexto total de las cosas. La integración del yoga se hace natural al llegar a este estado y el ser humano acepta el bien y el mal con ecuanimidad porque se da cuenta que ambos no son sino puntos de vista y empieza a vivir por encima de ellos en el yo superior o yo soy, en el que los puntos de vista desaparecen ante la visión. El maestro que transmitió las energías puras, el maestro Sibibí, al maestro Sibibí le dio permiso para distribuir estas energías a aquellos que quieran entrar en la síntesis. Eso sucedió el día 29 de mayo de 1910. Desde entonces, ese día es importante, se llama el Mekol Day. El maestro Sibibí dijo que cada 29 de mayo el maestro puede llamar a aquellos que deseen entrar en las energías de síntesis. Y entonces acá empieza a hacer instrucciones a seguir. 1. El aseo matutino, los enumero. 2. La clave del tiempo, lo vamos a leer desde la próxima. 3. La dirección. 4. La postura. 5. El om. 6. Visualizar al maestro. 7. La invocación. 8. Observar en nuestro interior. Es bastante largo. Observar en nuestro interior, que tiene dos subtítulos, que dicen: el primero, ver todas las formas como el maestro, y el segundo, no trabajar para nuestra ganancia personal. Y después entramos en el cuarto, que es la mecánica del maestro, que es parte de lo que estamos hablando, de la yoga. Hacemos la meditación.